Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, danza, teatro y literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y es un placer estar nuevamente un martes junto con ustedes y por supuesto con grandes invitados. Como lo vieron en nuestros anuncios, hoy vamos a estar en un programa por supuesto lleno de mucha propuesta artística y cultural junto a grupos de jóvenes que por supuesto están rescatando el arte, la cultura y por supuesto nuestras raíces. Doy la bienvenida a mi compañera Estefanía Vilca. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. Para nosotros es un gusto que nos acompañen, tenemos muchas sorpresas, muchos invitados. Recuerden, ya estamos conectados en el Facebook Live de Estación Cultura Viva en la 9:40 AM, en la página de la Casa de la Cultura Radio y en la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Así que amigos, bienvenidos. Amigos, sin hacerlos esperar más, pues vamos al primer segmento, vamos con el segmento Zapateo. Vamos con nuestro primer segmento. Siguiente parada. Estación Zapateo. En nuestro segmento de Zapateo tenemos el honor de recibir hoy al Centro Cultural Nayón. Es considerado patrimonio de la parroquia de Nayón, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue fundado el 23 de septiembre de 1992, sin fines de lucro, por un grupo de jóvenes entusiastas quienes pretendían rescatar los valores artísticos, culturales y políticos de la parroquia de Nayón y del Ecuador. De los aprendizajes constituyen experiencias significativas vinculadas a la realidad, facilitando transparencias de los conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida cotidiana, expresando este bello arte. Los objetivos del Centro Cultural Nayón son rescatar la identidad ecuatoriana mediante la danza y así propagar las diversas culturas del Ecuador, fomentar el arte, cultura e identidad en los bailarines, desarrollando procesos de formación, conocimiento y así promover la riqueza ancestral de nuestro país, realizar actividades artísticas culturales para que el bailarín dance con amor y por supuesto con pasión en este hermoso arte, presentar obras coreográficas en las que se da a conocer el vestuario, la innovación, creatividad, su imagen, desenvolvimiento escénico, entre otras, todo con el objetivo de rescatar este hermoso arte con nuestra cultura. Bienvenidos chicos de Estación Cultura Viva, un gusto que nos acompañen esta tarde. Bienvenidos, gracias. Por favor, presentes. Bueno, muy buenas tardes, agradezco la apertura de Steffi, Vilca y a la radio Estación Cultura Viva, por dando la apertura a la agrupación. La verdad, estamos muy contentos por presentar nuestros lindos proyectos que, bueno, ya no son proyectos, sino son ya eventos culturales que estamos ya realizando y aquí en la parroquia Nayón, todos los domingos culturales, pues ustedes pueden acercarse los domingos a partir de la 1:30 de la tarde en el parque central de la parroquia Nayón. Nuestra compañera, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Ponce, yo soy una ex bailarina del Centro Cultural Nayón. Y gracias por abrir las puertas al Centro Cultural Nayón, que es encontrar aquí una familia y tienen grandes proyectos y son muy buenos, la verdad. Bueno, continuamos un poquito. Coméntenos cómo nace la idea de crear un centro cultural. Bueno, la idea ya está formalizada desde el año 1992. Inclusive yo ya llevo bailando aquí 16 años, aquí en la agrupación. Creo que yo no soy uno de los fundadores, pero sí fui parte de los bailarines que vinieron hacia atrás. Cuentan la historia de que ellos hacían solo sanqueaban, hacían teatro y después hubo una conversa entre compañeros de ahí hacer la danza también. Entonces de ahí formalizaron y hubo el nombre ya de poner como Centro Cultural Nayón. Entonces desde hoy en día sí vigente el nombre de Centro Cultural Nayón, y ahora más con más fuerza creo que estoy dando la apertura a tantas cosas que se me vienen iniciativas mías también y conjunto con mi esposa que es mi apoyo también, porque yo también es una parte de este para poder yo realizar todos estos eventos que estoy realizando, ¿no? Hoy en día, entonces yo tengo el elenco hoy en día, tengo el elenco de los niños, que estamos conformados con 25 bailarines niños que estoy fortaleciendo igual, y a la vez también con jóvenes que tengo de 30 bailarines en escena igual. Igual quisiera que nos conversas un poco, bueno, lo último que mencionaste me parece súper interesante, que a los niños se les incentive la danza, el arte. Creo que eso es, debería ser una materia obligatoria para los niños, porque al niño, un niño que crece con el arte es un niño que crece crítico ante la sociedad, que crece feliz, que se expresa y deja atrás muchas muchas emociones y sensaciones a veces negativas. Cuéntanos un poco sobre las actividades que ustedes realizan en su espacio. Los integrantes de los grupos exclusivamente son solo de Nayón, vienen de otras partes. Compárselos un poquito de ello, o cómo ha sido articulando quizás otras parroquias, otros barrios. Conversanos de ello. La verdad es de sí, hoy en día, como estamos ya en esto de las redes sociales, creo que estoy teniendo mucha apertura en este tema. Han venido de personas que vienen de Llano Chico, otras que son de Imbabura, que viven en Nayón, pero también por trabajo se quedan ellos de ahí. Entonces también tengo de Imbabura, igual a la vez tengo de los barrios mismos, que viene de San Pedro del Valle, que es un anejo también, y de Tandil igual, entonces, que también es un anejo también. Entonces mi idea es que todos los jóvenes, niños, se involucren en la danza, porque es una bonita arte que no hay palabras para decir. O sea, es exclusivamente solo para es bailar y quitarse el estrés, buscar otras cosas, conocer otras cosas, saber qué se pone, saber por qué bailan, qué es este, qué es un paso, qué es el otro paso y por qué hacían esto, porque siempre hay ese por qué, ¿no? Entonces también esa idea se les comparte a los niños y tanto a los jóvenes también. Hoy en día me gustaría que sí se sigan involucrando, por el tema de que tantas cosas que se ve aquí en el país mismo y a nivel mundial también, ¿no? Que es el tema del alcohol, de las drogas y tantas cosas. Entonces, una parte de que yo también quiero motivar a los chicos que no piensen otras cosas, sino vengan, participen, bailen, disfruten la vida, la juventud y todos, y conozcan, mejor dicho, ese tipo de cosas. Sí, y es importante fomentar, porque en base al arte también se prohíbe bastantes derribaciones, porque eso del arte sí exige una disciplina, y ahí uh-huh. es donde entra bastante esto que tú nos cuentas. Frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta del público frente a su iniciativa? La verdad, sí, o sea, tengo mucha acogida, inclusive con los papitos mismos están admirados de lo que he sido capaz de hacer en este transcurso de estos meses. Créeme que tengo el apoyo suficientemente de los papitos, de los niños, y eso engrandece a uno para poder seguir trabajando en este tema. Y les cuento también que ya empezamos de la siguiente semana, empezamos ya en la parroquia Nayón. Tengo la dicha de tener una chica que fue preparada en otro país, no estoy muy seguro, creo que es en España, de música de coro profesional, no sé cómo es el tema. Todavía nos está ayudando, y ahorita vamos a fortalecer con los niños el coro de la parroquia Nayón, pero en dancístico, tanto con instrumentos de viento como también de cuerdas y todo. Entonces es un proyecto netamente completo: música, danza, teatro. Teatro, porque también vi performance, teatro, todo eso, ¿no? Qué interesante. Más que todo es para que igual todo se salga de confort, que todos los niños no vayan solo, que ahora es el fútbol, el básquet y esas cosas, sino que incentivarles más al arte que hay ahora, que es el baile. Entonces sí, incluso los niños, o sea, van con esa idea de que voy a bailar y hay cosas nuevas, pasos nuevos, y todo eso es motivador, que los niños incluso empiecen desde chiquitos. Sí. Genial lo que nos comentan. Igual queríamos que nos conversen un poco sobre los proyectos futuros que ustedes están haciendo, o de cierta manera invitar al público a que esté pendiente de futuras actividades que ustedes presentan. Sí, la verdad, como les mencioné al inicio, estamos haciendo los domingos culturales, que se llama, el evento se llama Recuperando Nuestra Identidad, se llama nuestro proyecto, nuestros eventos, por decir. Esto está creado por el Centro Cultural Nayón. Créanme que estoy teniendo la acogida de agrupaciones que ya son muy reconocidas, inclusive hace unos 3 semanas atrás estuvo Misquilla, que es una agrupación que está sonando también ya. Se sumaron a los eventos culturales también ellos, y así vamos a tener teniendo otras agrupaciones fuertes también, y darles aperturas a otras agrupaciones para que ya se vayan empapando cómo es. Entonces mi idea es hacer Nayón, fomentar un poco más el turismo en Nayón, porque ustedes sabrán que Nayón es la ciudad de Nayón, Jardín de Quito, le reconocen allá Nayón por las plantas, entonces también hay la gastronomía también. Entonces yo quería ponerlo un poquito más ahí a Nayón, fortaleciendo un poquito qué es con la danza. Entonces mi idea también es hacer como la ciudad mitad del mundo, tener danzas donde puedan venir, bailen y disfrute el turista, y que se vea conforme de que Nayón también tiene sus costumbres, sus artes, no solo en las plantas y en la gastronomía. Entonces es un lugar que ustedes, amigos, no se pueden perder, pueden visitar. Ya saben que hay danza, hay música, gastronomía, o sea, si usted un fin de semana quiere pasar, visiten a yo. Nos menciona que todos los domingos lo hacen. Sí, todos los domingos. ¿Y qué horarios? A partir de la 1:30 hasta las 3 de la tarde. ¿Ya en qué parte? En el Parque Central de Nayón. Parque Central de Nayón, todos los domingos una fiesta de cultura se vive en Nayón. Ajá. Entonces sí, el domingo tenemos que... Sí, esta semana también tenemos un grupo muy de la parroquia mismo que se llama la agrupación Malcum, que ya les vamos a dar la invitación formal, porque ya ellos van a participar el domingo. Es un grupo que de música de la parroquia mismo, que también hay música también en ello. Entonces vamos a dar la apertura también a ellos también para que participen en los eventos. También se une también, ¿no? Y también ya tenemos las personas que nos están oficiando también en este tema, y que es de la cooperativa de ahorro y crédito de Huaycana, que es de la parroquia, una cooperativa que es súper inmensa, que está prologando aquí en Nayón, Cumbayá, Puembo, creo que en algún lado más tienen ellos sus agencias. Entonces ellos también ya se unieron y están muy contentos con el proyecto que lancé, y igual conjuntamente con el GAT, para que el Nayón también me están dando ya la apertura en este tipo de eventos. Felicitando al GAD y felicitando también a esta cooperativa que apoya en las iniciativas culturales. Creo que si más empresas se sumaran, eso todo sería muy distinto, ¿no? Pero el primer paso es lo más importante. Y más que todo está cumpliendo la labor que para eso se crearon también estos GAD, ¿no? Para que dentro de cada sector se apoya y se apoya a su parroquia. Uh-huh. ¿Nos puedes compartir un poquito las redes sociales para que ellos, nuestro público, conozca, no se pierda nada de las novedades donde ustedes publican los anuncios y todo? Ah, sí, nos pueden seguir en la página de Facebook, en Centro Cultural Nayón Oficial. Ahí estamos presentando nuestros anuncios, los flyers y todo eso, para poder ya... ver qué van a ver, qué va a haber cada domingo. A partir de los jueves ya está ya lanzado los flyers para que ya se motive la gente y venga y se palpe a la linda cultura que hay en ello. Chicos, felicitándoles por esta gran iniciativia, que se consolide mucho más su proyecto, que se vengan muchos más éxitos y que crezca de la mano de la cultura, del arte, que es su vida, por supuesto. Y qué lindo que desde gestores culturales tan jóvenes como ustedes se dé esta voz. Esperamos que estoy seguro que les va a ir súper bien. Recuerden que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para sus proyectos, para hacer menciones, y este es su espacio, chicos, felicitándoles por todo lo que ustedes están haciendo. Sí, la verdad es que, como vuelvo a repetir, estoy muy agradecido, porque todo lo que yo no pensé, sino que solo imaginé nomás, estar ya teniendo los eventos, realizar ya, y ahora ya es como un sueño ya cumplido ya. Ya cumplí, estoy haciendo, y estoy muy contento por lo que tengo, la acogida de tantas cosas y tantas personas que me apoyan y todo. Además, más que estoy contento por los niños que voy formando. No seré la persona perfecta, creo, pero hago con todo el amor de mi vida y con todo mi corazón. Creo que cuando uno hace con de corazón, todas las cosas les fluye. Entonces créame que, digo, si no hubiera esas personas atrás mío que me apoyan o me empujan, este evento no se realiza. O igual mi grupo igual no estuviera con la tanta gente que tengo en el grupo, tampoco no hubiera. Sí, gracias a Alexis y a nuestra compañera por haber estado aquí en Estación Cultura Viva, por haberse dado el trabajo de venir. Esperamos que todos sus proyectos salgan excelente, sigan inculcando esto más que todo en los niños, porque están empezando y eso es bueno.

llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva, pues por supuesto, como lo anunciamos, un gran programa junto a grandes invitados. Pero antes de seguir al siguiente segmento, quiero enviar un saludo a Jackie Pérez, hoy en su cumpleaños, de parte de Berito Arias, que quiere decirle que la pase muy bien en este día y que es una excelente amiga y una gran persona y que la quiere mucho. Esto de parte de Berito Arias en su día tan especial para Jackie. Y bueno, amigos, sin hacerlo de esperar más, vamos con nuestro siguiente segmento, La Voz de tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Hoy en nuestro segmento La Voz de tu Artista nos acompaña el grupo Fortaleza. Este surge como un grupo el 19 de abril de 2010, por iniciativa de presentar un proyecto musical para los recién graduados de la Defensa Civil a cargo de la señorita Evelyn Herrera, pero se formaliza como el grupo el 26 de agosto del mismo año, cuando los integrantes deciden continuar interpretando folclore ecuatoriano y latinoamericano. El grupo folclórico femenino Fortaleza comenzó su trayectoria gracias a un proyecto entre amigas que quisieron difundir la música, cultura e identidad latinoamericana. Al momento, las personas que integran el grupo Fortaleza son Evelyn Herrera en cuerdas, Nayeli Aldaz en charango, Marcela Mayanker en voz y percusión menor, Yomara Sánchez en voz y vientos y Doris Castillo en voz y vientos. Además, Marcela. Sus temas musicales se relacionan con la cotidianidad, mitos, leyendas, dioses, divinidades, así como el dios sol, la pachamama, el amor, los fenómenos naturales y las analogías de las mujeres con aves, flores y estrellas. Grupo Fortaleza, bienvenido a Estación Cultura Viva, chicas, chicos, qué gusto tenerles de aquí. Estamos con casa llena y por supuesto con mucho, mucho talento y ganas pues de mostrar su gran propuesta musical. Buenas tardes con todos los oyentes, con ustedes por abrirnos este espacio. Sí, es muy cierto lo que ustedes dicen, nosotros nos creamos como un grupo de amigas y también estamos difundiendo lo que es la música latinoamericana y nacional. Entonces, queremos mandarles a todos nuestros oyentes un saludo y también estamos aquí abiertos para que nos hagan cualquier pregunta y poderles complacer con cualquier tema también. Conversemos un poquito, aproximadamente ya son 9 años que ustedes están dentro de... creando el grupo Fortaleza. ¿Cómo se sienten al ver atrás y ahora cómo está consolidado su proyecto? Muy buenas tardes, yo soy Marcela, soy la voz principal del grupo. Mira, te cuento, son ya casi 9 años desde que se inició el grupo Fortaleza. Creo que es una trayectoria muy grande que ha tenido el grupo en sí, ¿no? En incentivar a las personas, a los jóvenes más que todo, porque fue un proyecto de personas jóvenes, ¿no? De amigas que estaban en el colegio. Entonces, fue una motivación también para inculcar la música latinoamericana, también la música ecuatoriana hacia todos los jóvenes. Y creo que desde todas las épocas que ha tenido el grupo y todos los integrantes que ha tenido el grupo, creo que orgullosísimas de lo que ha podido conseguir el grupo. Genial, chicas. Quisiéramos también que nos compartan un poco o nos hablen sobre su propuesta musical. Bueno, cuando les estábamos presentando hace un momentito, conversábamos un poco, les presentábamos, pero quisiéramos que nos cuenten más sobre su propuesta musical. Sí, buenas tardes con todos, gracias por el espacio. Mi nombre es Doris Castillo. Sí, la propuesta principal que hace Fortaleza es el rescate de la música ecuatoriana, de la música latinoamericana, en sus distintas facetas. Muchas veces nos quedamos encasillados en un concepto de música ecuatoriana, del mero folclore, pero perdemos un poco el horizonte de todo lo que Latinoamérica nos ofrece. Tenemos la hermana República de Colombia, cumbias, tenemos Bolivia con una riqueza impresionante en cuanto a folclore, a su música. Tenemos Chile, tenemos toda la parte sudamericana y por supuesto la música ecuatoriana en todas las regiones. Entonces, nuestra propuesta es el rescate y la mixtura de los ritmos que podemos interpretar, que nuestros hermanos latinoamericanos nos brindan también, y eso comunicarlo hacia todas las personas desde el público. Es interesante también la propuesta que ustedes arman, porque en sí el grupo es femenino. Tienen ayudas de hombres, pero en sí el marco musical, el principal, es femenino, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntenos un poquito esto, porque a veces sí se lo ve por... No es tan bien visto que a veces la mujer haga música. ¿Cómo también ustedes han sabido llevar ya su trayectoria con esto de ser un grupo femenino? ¿Cuál ha sido el peso de esto en sus vidas o en sus familias y todo? Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Herrera. Y bueno, nosotros comenzamos este proyecto, como ya lo dijimos, como un grupo de amigas. Y sí, ha sido bastante difícil que sea solo femenino, porque aquí en Ecuador la mayoría de músicos que ustedes ven en folclore son hombres. Y muchas veces nos han criticado y todo, pero las ganas están de formar un grupo, de aprender, de mostrar que también las mujeres podemos hacer música. Y bueno, obviamente también tenemos el respaldo de nuestros maestros, de nuestro director Stalin, de Beto, que hoy no nos pudo acompañar, pero ellos siempre están enseñándonos, diciendo los tiempos, todas esas cosas de la música que nosotros también sabemos, entendemos y que queremos difundir para animar también a las personas jóvenes, a las niñas, que se animen también a coger un instrumento, porque también es algo bonito y que también les puede dar un futuro. Genial, chicas, me encantó su respuesta. Exactamente, justo hablábamos con Steffi de que, bueno, especialmente con el género que ustedes proporcionan con su arte, lamentablemente muchas veces se lo compara solo con la figura masculina, ¿no? Y hacer una propuesta con una figura femenina, pues me parece excelente, y como ustedes dicen, ha sido también pues un reto, y creo que los retos aportan a que algo se enriquezca, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado un poquito más, queremos la posibilidad, si nos complacen, y a todas las personas que nos escuchan por la transmisión en vivo, déjenos sus comentarios, chicos, si quieren saber más de la agrupación. También a las personas que nos escuchan en la 940M, por radiocc.com y por la app Radio Casa de la Cultura. Además, recuerden que estamos en la transmisión en vivo en la página Estación Cultura Viva, así que ustedes ahí también pueden conocerles a estas bellísimas chicas, y aparte de ser talentosas, ¿no? Entonces, chicas, los micrófonos son todos suyos. Mientras nos preparamos, leemos algunos saludos que nos están dejando. Susi Reyes nos dice: lindo programa, felicitaciones, chicos. Por ahí tenemos otros saluditos que dice Damián Salazar, un saludito desde Argentina. Entonces, chicas, nos avisan ustedes cuándo están listos. A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. De la Bestilla por parte del grupo Fortaleza. Vamos a leer, felicitándoles, igual vamos a compartirles algunos comentarios que nos dejan en la transmisión en vivo. Berito Arias nos dice: excelente grupo, felicitaciones. Stalin Calderón nos dice: muchas felicitaciones, es un orgullo para el Ecuador, especialmente para el género femenino, saber que chicas muy talentosas impartan nuestra cultura a través de la música. Pamela Villamarín nos dice: un saludo especial a Stalin Calderón de sus fans, Giovanna y Pame, saludos a Evelyn, saludo al grupo Fortaleza, son las mejores chicas, bendiciones. Que tenemos, que tienen bastantes cintas. Es importante también el apoyo del público y gracias por estar conectados con nosotros en Estación Cultura Viva. Chicas, igual queremos que nos conversen un poco sobre cuáles son sus planes futuros, qué está preparando el grupo Fortaleza. Bueno, lo que nosotros tenemos para planes a futuro es seguir adelante con lo que estamos haciendo, pero no quedarnos estancados ahí, sino seguirnos preparando más. Sobre todo en un inicio, como estábamos muy reciente formado el grupo, no habían voces, juego de voces entre nosotros. Eso es en lo que estamos nosotros trabajando muy arduamente, porque como sabemos, el trabajo de voces es muy fuerte, y sobre todo con mujeres también es un poquito muy especial, ya que el tono de cada una de nosotras tiene que acoplarse. Y como les decíamos, nosotros estamos queriendo sacar más música ecuatoriana, salir a nuevos lugares, igual que nos abran los espacios en todos los lugares, como radios como esta, muy reconocidas, ya que aparte de que nosotros como grupo podamos salir, también tiene mucho que ver los medios, el apoyo que nos puedan brindar, sobre todo como grupo de mujeres, que casi no hay, hay otro más, pero es muy poco, y esa es la propuesta que se quiere dar, que todo el marco musical sea elaborado por mujeres. Claro que sí, y felicidades por sus proyectos. Las puertas de Estación Cultura Viva siempre van a estar abiertas para ustedes cuando quieran presentar sus nuevos temas, sus discos, sus proyectos, aniversarios. Entonces, solo contáctense con nosotros y bienvenidos a Estación Cultura Viva, y que tengan muchos más éxitos y sigan adelante con este proyecto. Más que todo, sigan fortaleciendo que las mujeres también pueden incursionar bastante en la música. Ahora nos vamos con Sí, bueno, chicas, vamos en este momento, ¿cómo estamos con tiempo? Creo que estamos con tiempo bien. Sí, estamos bien con tiempo. Vamos nosotros a lo que denominamos el termómetro Estación Cultura Viva, en el cual cada una de ustedes va a responder a esas preguntas con una respuesta muy rápida, clara, concisa y precisa, ¿sí? Entonces, okay. Igual ahí vamos a proporcionar el micrófono también a nuestra querida amiga. Y bueno, comenzamos, ¿ya? La primera pregunta. Si tuvieran que elegir solo una palabra que describa su pasión por la música, ¿cuál sería y por qué? ¿Estamos por allá, tal vez? Amor. Es amor porque es lo que se siente desde adentro y queremos expresar y comunicar a todo el público. Sí. Pasión, porque para poder hacer algo bien hay que tener mucha pasión y mucho amor, como decía Doris, para poder realizar todo con mucha fuerza, sobre todo en los escenarios. Vida, porque para dedicarte a un instrumento, a una carrera, incluso a la música en sí, en general, necesitas una vida entera y necesitas un gusto gigante por ello. Yo diría que constancia, porque si no ensayas, si no repasas y no estás ahí todo el tiempo, no puedes avanzar y no puedes aprender y no puedes difundir tampoco lo que estás haciendo. Si fueran una canción, ¿cómo se llamaría? Una canción. ¿Una canción existente o una canción inventada cualquiera? Una canción. Mi canción es Gracias a la Vida, definitivamente. Una canción. Yo creo que... Chuta, no sé. Necesito pensar. No, esa no. No sé. Bueno, para mí hay una que me gusta que se llama No Pares, que es una que te indica que tienes que avanzar, no dejar tus sueños a un lado y que por más duro que sea el camino, tienes que seguir y alcanzar tus objetivos. Para allá. Yo creo que, bueno, la canción se llama Creo en mí, porque yo soy la que determina mi destino, entonces puedo realizar lo que yo quiero. Sí, me decías. La mía. Me ganaron. Bueno, fui. La siguiente pregunta. Si supieran que van a cantar ustedes por última vez, ¿a quién dedicarían esa canción y por qué? ¿Quién quiere ir primero? Enseguida se hace el nudo en la garganta. Hay tantas personas, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que creo que la mayoría tenemos esa fe. Es una base fundamental, pero en mi caso, además de, y gracias a Él, tengo a mi hijo. Y creo que a Él, en primer lugar, le dedico todo. Mi canción iría para mi esposo y para mi hijo, que son las dos personas que me motivan a seguir adelante, que me apoyan en lo que hago y que amo mucho. Yo le dedicaría mi canción, mi última canción, a mi familia, a mis padres, a mis maestros incluso, que me han enseñado un montón de cosas. Bueno, yo le dedicaría la canción igual a mi familia, mis seres queridos, con los que siempre han estado ahí apoyándome en todo incondicionalmente. Genial, chicas. Bueno, antes de, para ver si nos complacen un poquito más con música, queremos que nos compartan algo, igual como siempre suelo decir, una pregunta fuera de guión. Convérsenos para ustedes cuando les preguntan una anécdota de alguna presentación que les haya marcado, que siempre está presente en ustedes, que siempre la cuentan. Quisiéramos que nos compartan y por supuesto compartan con nuestro público. Bueno, una de las anécdotas más lindas que hemos tenido en el transcurso de estos últimas presentaciones, sobre todo, es a propósito de la fiesta del Inti Raymi que se está viviendo en todos los sectores del país, ¿no? Tuvimos una invitación y en la presentación estábamos haciendo nuestro show e invitamos a una serie de artistas, de bailarines que estaban asistiendo al evento, a que nos acompañen a bailar, y fue una respuesta muy grata, muy bonita, que los grupos con sus vestimentas, cada uno se hizo un grupito individual, un círculo, bailaron, disfrutaron de la música, eso nos comunicaron a nosotros y fue una alegría muy grande, ese compartir, ese comunicar la emoción, recibir y dar todo lo que significa la música y nuestra fiesta del Inti Raymi también, fue muy bonito. son experiencias que se quedan, ¿no?, en el corazón, y también se fortalece bastante lo que es la música. Vamos entonces a continuar sin más para que el público siga conociendo de su trabajo con un poquito más de música. Mientras ven cuál canción es, vamos a leer otros comentarios que nos dejan. Jackie Lucero nos dice: felicitaciones y que sigan adelante, bendiciones. Eric Herrera: me uno a las felicitaciones del público, chicas, sigan adelante, que todo con constancia y esfuerzo, todos los objetivos se cumplen. Un saludo a todas las personas que van dejando sus comentarios, y recuerden que el video de la transmisión en vivo se queda guardado para que puedan verlo después. Las personas que no pudieron verlo, está ahí para que ustedes sigan compartiendo a sus amigos, novios, pareja, amigos. Recuerden que va a estar en la página de Estación Cultura Viva, se va a quedar fijado, primerito va a estar el video. Y también vamos a mandar un abrazo para Mauricio Banda de la agrupación Cotopaxi. Sí, sin más, chicas. Chay maska kunai, taris pasus kukunai, guarmisitai. Munas kachai, tutapu chay maska kunai, taris pasus kukunai, guarmisitai. Karai kujai, nyakarim bidai, son kukujai. Mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad. Mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Thank you. que sí, amigos. Ya escucharon el grupo Fortaleza, su propuesta musical. Chicas, queremos que nos compartan y al público dónde los pueden localizar, sus contactos, redes sociales, para que nos puedan ayudar con eso. Bueno, estamos en el Facebook como Grupo Fortaleza Ecuador. En el Instagram también nos pueden encontrar como arroba Grupo Fortaleza E. Y en el Twitter también como arroba Grupo Fortaleza. Ahí podemos, en los contactos pueden localizarnos en el 0986-059858 o escribirnos por el Facebook, ahí también tienen algunos videos nuestros. Damián Ordóñez nos dice: Dios le bendiga, felicitaciones, me he quedado sorprendido de saber que en nuestro país nazca un grupo de mujeres con amor al folclore. Respecto a ello, ¿cuál es el nombre de la canción que acaban de interpretar? Me encantó. El nombre de la canción es Muñoz Cachay. Sí, es una canción muy bonita, ¿no? Tiene una letra muy muy romántica en sí. Ajá, es una canción muy muy bonita. Súper, súper linda, chicas. Y en su voz, con su pasión, pues, mucho, mucho más. Con el amor. Chicas, en esos últimos minutos que nos quedan, algo que quieran contarnos, algo que desearían que el público lo sepa, invitar quizás a algún evento que están preparando, los micrófonos son de ustedes. Bueno, invitamos a todo el mundo, en realidad, a todos los oyentes, nuestros amigos, nuestros familiares, son los principales fans del grupo, a que nos sigan, ¿no? Siempre ponemos las novedades en las páginas de redes sociales, estamos comunicándonos constantemente, invitamos al público en general igual a seguir nuestro trabajo, a apoyarnos, a los medios también, como ya lo habíamos comentado. Las puertas que golpeamos siempre, queremos que tener un espacio para difundir nuestro arte, difundir esta nueva propuesta y que todos sean parte de ella, ¿no? Integrarnos. En realidad, si hay personas que quieran también formar parte, aprender un instrumento, formar parte del grupo, inclusive siempre las puertas están abiertas porque somos una variación constante, ¿no? De integrantes también, siempre necesitamos, queremos buscar nuevos elementos. Entonces la invitación está abierta y la petición también para cuando golpeemos las puertas nos den un chancecito ahí. Chicas, felicitándoles, como les mencionamos, Estación Cultura Viva siempre fue creado precisamente para ello, ¿no? Para incentivar el talento, las grandes propuestas artísticas, culturales que hay en nuestro país. Simplemente felicitándoles por el trabajo. Que sigan cosechando mucho más de éxitos, que sigan de la mano con esta pasión, con la cultura, que creo que los artistas son quienes hacen de este mundo un lugar mejor. Y que sigan para adelante. Tenemos otro comentario también. De Karina Giselle, saludos para Evelyn y Stalin. Gracias amigos a todos por sus saludos y por el apoyo a las chicas que están aquí con nosotros. Y vamos a pedirles como para ir cerrando algo un poquito movidito. Para finalizar, ya para despedirnos con este tema, obviamente nos despedimos de este programa que ha sido súper, súper lindo compartir con grandes artistas como siempre. Tal vez quieran enviar un saludo a alguien, porque de aquí vamos la canción y terminamos con nuestro programa. El tiempo se nos hizo mucho, mucho, mucho más corto que lo de costumbre. Saludos. Pero quedan invitadas a otro programa. El otro programa mandamos saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos, a quienes nos siguen, quienes están enterándose de nuestro proyecto. Y a todos en general, un gran abrazo, nuestros afectos siempre. Beto, ¿por qué no viniste? Me falta. Maritza Díaz también nos dice: felicidades, chicas. Oh, mi man. Y quiero mandarle saludos a todos. Entonces, bueno, chicas, felicitándoles, vamos con un poquito más de música. Gracias a todas las personas que han estado en Estación Cultura Viva. Mi nombre es Jorge Vega Reyes. Mi nombre es Steffi Vilca y les agradecemos mucho por haber estado con Estación Cultura Viva. Recuerden, la transmisión se queda colgada en la parte de arriba y ustedes van a poder revivir estos momentos y esta música, más que todo conocer esta propuesta musical. Nos vemos en el próximo programa y un gusto estar con ustedes. Y nos despedimos con una canción. Nosotras somos Fortaleza, fuerza y dulzura del folclore. Thank you. tuya vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar, amor. Cultura Viva. Hasta pronto.